vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso de Anatole y Victoria Julián Grisonas. Victoria Grisonas nació el 16 de abril de 1945 en la Argentina y Mario Roger Julián, su compañero, el 29 de abril de 1943 en Montevideo. En el Uruguay, la pareja militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo. Tuvieron dos hijos, Anatol Boris y Victoria Eva, esta última nacida en Buenos Aires. El 26 de septiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra entraron abriendo fuego por los fondos de la casa que la familia poseía en el partido de San Martín. La madre y los chicos fueron vistos en el centro clandestino de detención Automotores Orleti. Los hermanos Julián Grisonas fueron trasladados a Montevideo a fines de octubre de 1976 y luego enviados en avión a Chile para ser abandonados en una plaza de la ciudad de Valparaíso. Tres años después, Clamor, un organismo brasileño de defensa de los derechos humanos, los localiza. Anatol y Victoria Eva habían sido adoptados por un matrimonio chileno que desconocía el origen de los mismos, por lo que permanecieron con ellos, pero en contacto permanente con su familia biológica. Sus padres continúan desaparecidos. El caso Julián Grisonas resume el funcionamiento del Plan Cóndor. El caso Anatol y Victoria Julián Grisonas. Guión Amancay Espíndola. Dirección Claudio Gallardú. Con Claudio Gallardú, Malena Figó, Gabriel Robito, Oski Guzmán, Marcelo Lombardero, Cristina Friedman, Mariana Baranchuk, Claudio Dapasano y César Bordón. Mario Roger Julián Cáceres y Victoria Grisonas vivían en Uruguay. Militaban en el Partido por la Victoria del Pueblo. Allí nace el primer hijo del matrimonio, en 1972, Anatol. Tras el golpe militar en Uruguay, se trasladan a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, Partido de San Martín. En 1975, nace su segunda hija, Victoria Eva. Allí transcurre la vida familiar hasta la mañana del 26 de septiembre de 1976. La familia está reunida en la cocina, desayunando. ¡Vicky! Quédate quietito, Anatol. Vicky, si no querés más, no comas, pero no lo tires. A ver, Anatol, vamos. ¿Me estás escuchando, Anatol? Toma la leche. Sí. Se hace tarde. Está caliente. Dame la taza. Anatol, vamos, le ponemos un poco de agua fría y listo, dale. Se hace tarde para el jardín. Vamos, Anatol. Llévate las galletitas. ¿Las pusiste en el bolsito? Sí. Dale, tómalo rápido que te llevo, se hace tarde. ¿Qué es eso? ¡Roger! ¡Escóndelos, chicos! ¡Escóndete! ¡Ponelos en la bañadera! ¡Dale, llévalos! Victoria corre hacia el baño con un niño alzado en cada brazo. Todo va a estar bien. Mamá los quiere mucho. No lloren más, por favor. Calladitos. Victoria entra con los niños al baño y los pone dentro de la bañera. Ábrasenme. Así. Así los tres juntitos, así. Escóndanse. Ahí abajo. Bien, Morena. Ahí abajo. Bien agachadito. Mamá ya viene. Que voy con papá. Quietitos ahí. No salgan de la bañadera para nada. No se muevan. No hagan ruido. Escóndete. Baja la cabecita. Un tanque de guerra rodea la casa. Entran por los fondos y se abre fuego contra la vivienda. Irrumpe el comando dentro de la casa a fuego de metralla. ¡Agárrenlos! ¡Allá está! ¡No, los chicos no! ¡Por favor, los chicos no! ¿Dónde están? ¡Los chicos no! ¡No les hagan nada! ¡No! ¡Anda a buscarlo! Sí, señor. Una mujer policía se asoma al marco de la puerta del baño. Anatol ve por detrás de la mujer cómo el comando arrastra a su madre por las habitaciones. La mujer se acerca a los niños. ¡Salgan, chicos! ¡Vamos! ¡Deme la mano! ¡Los dos, vamos! ¡Me dan la mano! ¡Nos vamos de acá! acá, vamos, vamos. Vamos los dos, vamos rápido. Vamos, vamos afuera. Anatoly y Vicky caminan de la mano de la mujer hacia afuera de la casa, en silencio. Llegan a la puerta de la calle. Anatoly ve a su madre tirada boca abajo, custodiada por un soldado, y cree ver a su padre muerto en la vereda. La poca gente del barrio que se asoma mira en silencio. ¡Súbanlos al coche! ¡A todos, mierda! ¡Rápido! ¡A los chicos también! ¡En el baúl! ¡A todos, dije! El operativo está comandado por el mayor del ejército uruguayo, José Nino Gavazzo. Él es quien da las órdenes. ¡Qué los parió! ¡Estoy hablando para sordos! ¡Vamos, carajo! Según un informante, Roger habría ingerido una cápsula de cianuro al momento de su detención. Otras fuentes dicen que fue visto posteriormente en Automotores Orlet. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado. Roger tenía 33 años. Victoria Grisonas es trasladada en un auto junto con sus hijos. El automóvil que los transporta llega a su destino. El portón metálico se abre mecánicamente con la consigna emitida por radio. Operación Sésamo. Se abren los portones del lugar para el ingreso. Victoria Grisonas es sacada del baúl y arrastrada hacia el interior del lugar. Anatoly, de 4 años, y Vicky, de 18 meses, entran así a Automotores Orleti, el centro clandestino que se había puesto en marcha entre mayo y junio de 1976. Es un edificio con dos plantas. En la planta baja se ve un salón de 8 metros por 30, piso de hormigón, sucio de tierra y grasa, chasis de autos desparramados, automóviles secuestrados, un tanque de agua con roldana arriba desde donde cuelgan a los presos para el submarino. Una escalera va al segundo piso. Por ella es arrastrada Victoria. En la planta alta funciona la sala de interrogatorios y otra de torturas. ¡Abajo todos! ¡Abajo rápido! Llévate a los chicos. Meteros en el cuarto con los otros. Vamos, chicos. No llores, nena. Bueno, dame la mano, Vicky. Un hombre se acerca a Gavazzo. Es Álvaro Nores, uruguayo, detenido en una confitería de Buenos Aires. ¿Puedo hablarle a los chicos? Habla, Ale, que paren de llorar. Álvaro Nores se acerca a los niños. Me llamo Álvaro. ¿Y vos? Anatoly. ¿Y ella? ¿Quién es? Mi hermana. ¿Y cómo se llama? ¿Y tu papá? ¿Cómo se llama? Rosa. ¿Y sabes dónde está? ¿Eh? ¿Sabes dónde está? Bueno, basta. Llévense a los chiquilines. Una mujer lleva a los chicos a una habitación en la planta baja. Victoria Grisonas, mientras tanto, en el piso de arriba, es torturada por los comandos uruguayos. Los niños quedaron allí un largo mes. Fueron vistos por varios testigos junto a otra niña secuestrada, Mariana Zaffaroni, de 18 meses, y un niño de 3 años de nacionalidad chilena, llamado Mauro. Según las denuncias, los niños Anatoly y Victoria Eva fueron sacados de Orleti a fines de octubre del 76. Automotores Orleti funcionaba como el centro clandestino donde se alojaron a los secuestrados de Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay. Funcionó como sede operativa del Plan Cóndor, donde el ejército argentino actuaba en conexión con el ejército uruguayo y la superintendencia de la Policía Federal, que era quien dirigía los interrogatorios. Vamos, Anatoly. ¡Vicky! ¡Nos vamos! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Vamos! ¿Con quién? Conmigo, yo los voy a llevar. ¿Y mi hermana? A tu hermana también. Anatoly y Vicky son trasladados a Montevideo a través del Delta del Tigre en un operativo, se dice, a cargo del capitán Calcaño. Aunque otras fuentes confirman que los niños habrían viajado en lo que se llamó el primer vuelo, donde 23 ciudadanos uruguayos, detenidos en operaciones conjuntas de la Argentina y Uruguay, fueron transportados en un avión a Uruguay. La mayoría permaneció desaparecida hasta una falsa operación de captura realizada en el balneario de Shangri-La. El propio Gavazzo fue el portavoz para los medios. En un operativo conjunto, después de un duro enfrentamiento con las fuerzas sediciosas, logramos capturar en Shangri-La a 23 subversivos que pasaban a estar a disposición del Ejecutivo Nacional. De esta manera se los blanqueó y fueron procesados los prisioneros secuestrados en la Argentina. era un modo de justificar su presencia en el Uruguay. Los militares argentinos se sintieron traicionados por esta actitud. Estos hijos de puta nos dicen una cosa y después hacen otra. A ver si nos ponemos de acuerdo, que los parió. Las consignas eran claras. A ver qué hace vos si te dicen que te los entregan para su disposición final. ¿O no está claro? Que no nos pidan más favores porque los mando a la mierda. Disposición final es disposición final. Y no que los blanqueen, pelotudos. Llegados a Montevideo, Anatol y Vicky permanecen en la sede del Servicio de Información de Defensa. Años después, en 1985, Julio César Barbosa Pla, un ex soldado uruguayo, declara frente a la justicia uruguaya. En ese centro había uruguayos trasladados clandestinamente desde la Argentina. Había muchos chicos. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Anatol. Y así se confirman las sospechas de los detenidos, que oían voces de niños jugando en la planta alta. En octubre del 76, en lo que se llamó el segundo vuelo, regresaron a Uruguay secuestrados uruguayos y argentinos. Algunos detenidos confirmaron que Victoria Grisonas fue sacada de Orleti en el baúl de un Ford Falcon y probablemente integró este vuelo masivo. Los secuestrados fueron entregados a fuerzas militares uruguayas para su disposición final, y esta vez, masivamente asesinados. Terminada la dictadura militar, el general Cabanillas, que se desempeñaba como capitán de automotores Orleti, declara a los periodistas. Era una fiesta de despedida del general Paladino en Uruguay en el 76. Estábamos todos los de automotores Orleti, los militares uruguayos y chilenos que estaban en comisión en la CIDE. Yo trabajé en contrainteligencia. Allí se recibían en la CIDE pedidos de personas a través de defensores de los derechos humanos y esas cosas. Y bueno, a partir de allí, los grupos operativos orgánicos, llámese Jardín o Automotores Orleti, como ustedes quieran, o los inorgánicos, operaban. Y se ponía a esa gente requerida a disposición de la CIDE. Se les tomaba declaración y se los entregaba a la justicia, eso era todo. Señor Cabanilla, a los bebés, ¿también se les tomaba declaración? No sé de qué me habla. La pregunta fue hecha por el periodista Jorge Gadano, del diario Río Negro, y una de las tantas que quedó sin respuesta. A fines de noviembre del 76, los hermanitos Julián Grisonas fueron llevados del centro clandestino de Montevideo al aeropuerto de Carrasco. ¿Vamos a tomar otro avión? Sí, el último. Después no tomamos más. ¿A dónde vamos? A una ciudad muy linda, donde se ven las montañas. ¿Cómo se llama? La ciudad se llamaba El Paraíso y el país se llama Chile. ¿Mamá no va? No. ¿Yo voy con Vicky? Claro, van juntos. ¿Y con vos? ¿Y conmigo? Álvaro Nores declara años después frente a la justicia. Un grupo de hombres y mujeres embarcaron con los chicos en un avión de línea a Chile. Por lo que yo supe, viajaron como custodias tres guardias, uno de ellos era una mujer. El grupo aparentemente iba a realizar cursos de adiestramiento en Chile. Anatol confirmó después que la tía Mónica los había acompañado en el vuelo. También está el testimonio posterior de otra detenida, Alicia Cárdenas. Uno de los guardias que viajó en el avión con los chicos a Chile era el ayudante de Gavazzo. Le decían Mauricio, el flaco Mauro. Y otro guardia yo lo había visto antes en fotos publicadas en los diarios, en el simulacro de operativo en el balneario de Shangri-La. Los niños bajaron del avión en el aeropuerto de Chile de la mano de la tía Mónica y subieron a un coche que los estaba esperando. Vamos a dar un paseo y se van a quedar en un lugar que ya les vamos a decir cuál es. ¿Con Vicky? Sí, con Vicky. ¿Y vos? No, yo no. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Todo va a estar muy bien. Ustedes se van a quedar ahí, tomados de la mano, y van a pasear por la plaza. ¿Es aquella, la ves? Grande. Sí, pero es linda, mirá, tiene muchas plantas. ¿Y solo que yo? Sí, un ratito. Después alguien los va a venir a buscar. ¿Quién? No sé, pero quédate tranquilo, porque van a venir. Ahora nos tenemos que ir. Vamos, vayan, bájense. Vamos, bájate, bájense. No llores, porque si no tu hermana va a llorar también. Tranquilos, todo va a estar bien. Nada, todo va a estar muy bien. Bájate los dos, así. Muy bien. Chao. Camina, caminen. Caminen, camina Anatol. Caminen, vamos, caminen. Anatol y Victoria Eva Julien fueron abandonados en la Plaza O'Higgins de Valparaíso. Anatol es un niño de pelo castaño, mirada triste, ojos color café claro. Lleva puesta una polera a rayas y un pantalón blanco. Vicky tiene el pelo castaño, los ojos verdes como su madre. Tiene un vestido y chaleco amarillos. Juegan juntos cerca de un parque de entretenimientos que hay allí, siempre tomados de la mano. Un policía que los ha estado observando desde hace un buen rato se acerca. Oye, ¿con quién están, niño? ¿Dónde están sus papás? Lo dejaron acá. ¿Sus papás lo dejaron acá? No. La tía Mónica. ¿Tía Mónica? Sí. ¿Y dónde está la tía Mónica, pues? Sí. ¿Dónde? No sé. ¿Y dónde queda tu casa, pues? Es grande, y escalera. ¿Y hace mucho que estás en la plaza, niño? Sí. Bueno, a ver, vénganse luego conmigo, vamos a darle de comer a ver si encontramos a su papá. Niños que por su acento no eran chilenos parecían tener un claro acento argentino. La policía chilena los llevó al orfelinato de Playa Ancha el 23 de diciembre del 76. Habían pasado 3 meses del secuestro de sus padres. Poco tiempo después, Vicky estuvo a punto de ser adoptada y separada de su hermano. Vicky se quedó conmigo. Y no quiero llorar. Bueno, tranquilo, niño. No se irá, pues. Pero yo no quiero. No llores más, po. No quiero, no quiero. Tú te quedas con tu hermanito. No, ya pasó todo. Tranquilo, tranquilo, niño. Tranquilo los dos. Esa adopción fue denegada porque querían separar a los hermanos. Después de estar los niños un tiempo allí, a la espera de sus padres, lo cual no ocurrió pese a los antecedentes de filiación solicitados dentro y fuera del país, se inició el proceso de adopción. Un matrimonio de nacionalidad chilena, los adoptan a ambos sin saber nada del dramático pasado de los chicos. La abuela paterna comenzó su búsqueda desde Uruguay. 3 años después, en el 79, en Caracas, Venezuela, Tota Quinteros, uruguaya, madre de una desaparecida, manifiesta en una reunión. Quiero que se publiquen aquí, en Caracas, las fotos de Anatol y Victoria Eva Julien, y en todos los lugares de América Latina donde sea posible. Alguien puede ver esas caritas y reconocerlos. Esto permitió que una chilena de visita en Venezuela reconozca a los niños. Las gestiones tuvieron éxito a través del Obispado de San Pablo, Brasil, conjuntamente con la solidaridad de la Iglesia chilena. Posteriormente, el arzobispo de San Pablo, Evaristo Ars, declara a la prensa el 31 de julio de 1979. A través de Clamor, una organización de defensa por los derechos humanos de Iglesia Católica, con sus funciones aquí en Brasil, han sido encontrados en Chile los niños Anatol y Victoria Eva Julien Grisonas. Han sido adoptados en 76 por un matrimonio chileno que desconocía procedencia de los niños. La abuela de los chicos fue a Valparaíso y después de conocer a sus nietos y a los padres adoptivos, acordaron que los niños permanecerían con ellos, pero realizando viajes a Uruguay para conocer a su familia biológica. Años después, declararía Nino Gavazzo ante la justicia. No, nunca vi a los hijos del matrimonio ese Julien Grisón. No, yo no tuve conocimiento del hecho de la desaparición de esa persona. Probablemente mis colegas argentinos fueron los que mataron a los militantes. Los argentinos mataban a todos. Sin embargo, Anatol, a sus 26 años, declara frente a Gavazzo. Fue Gavazzo el que estaba al mando del operativo que entró en mi casa en el 76. Él nos llevó en coche a mamá, a mi hermana y a mí, a lo que después supe era Automotores Orletti, en las calles que ahora reconozco como Venancio Flores, esquina Emilio Lamarca, en Capital Federal. Los secuestros de niños están plenamente documentados. Las pruebas son las propias víctimas. Los delitos como secuestro de niños no están amparados por la norma. No hay duda que la tragedia de la familia Julien Grisonas se inscribe en el marco de las acciones de la Operación Cóndor. Sistema de Coordinación Represiva Encubierta por las Dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, cuya central se encontraba en la sede de la DINA, Policía Secreta de Pinochet. Los crímenes cometidos bajo la Operación Cóndor sirvieron al juez Baltasar Garzón para pedir la detención y la extradición de Pinochet a Gran Bretaña. Por estos hechos se acusa a los generales Gregorio Álvarez y Augusto Pinochet. También están imputados por los mismos delitos los generales argentinos Santiago Riveros, José Mantes, Jorge Alberto Mucio y Guillermo Suárez Mason. Bajo el comando de Suárez Mason se encontraba el centro de detención Automotores Orletti. Una parte de esta propiedad sigue estando todavía a nombre de Santiago Cortel, el mismo que firmaba el contrato de alquiler cuando los dueños de la vida y la muerte en ese sitio eran Felipe Salvador Silva, nombre de cobertura del parapolicial Aníbal Gordon, y el general Otto Carlos Paladino, ex jefe de la CIDE durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Radioteatro por la Identidad presentó El caso Anatol y Victoria Julián Grisonas. Guión Amancay Espíndola. Dirección Claudio Gallardú. Relator Claudio Gallardú. Victoria Alicia Cárdenas. Llanto de Vicky. Niña Malena Figó. Anatol Niño. Anatol Grande. Gabriel Robito. Roger Militar Cabanillas. Oski Guzmán, Gavazo, hombre con acento chileno, arzobispo, Marcelo Lombardero, mujer policía, Elena Quinteros, Cristina Friedman, relatora, Mariana Baranchuk, Nores, periodista, Claudio Dapasano, Barbosa, policía chileno, César Bordón, edición artística, Mónica Torreto, asistencia de producción, Claudia Bustamante, producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la Universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Estamos en el último programa del ciclo Radio UBA por la Identidad, el programa realizado por la Radio de la Universidad de Buenos Aires como aporte a la causa de Abuelas de Plaza de Mayo. Y en esta oportunidad nos encontramos con Victoria Julián Grisonas, quien junto a su hermano Anatol fueron los primeros nietos recuperados allá por 1979. Y también está con nosotros Adolfo Nigro, artista plástico y reconocido militante también de los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, ¿qué a ustedes? Gracias. Muy amable. Victoria, la experiencia que vos viviste con tu hermano, con Anatol, se inscribe dentro de lo que conocemos como que fue el Plan Cóndor. Conocemos inclusive hasta lo que sucedió cuando ustedes quedaron en una plaza en Valparaíso, en Chile, y fueron adoptados por una familia. Sí. No sabían el origen de ustedes, ni de dónde venían, ni nada. No sabían. Cuando nos abandonan en la plaza de Valparaíso, la plaza O'Higgins, estuvimos unas horas hasta que la gente se empezó a dar cuenta que nadie nos recogía. Mi hermano siempre me tuvo de la mano, siempre me tenía muy presente a sus 4 añitos de cuidarme y de que no nos separara nadie y de proteger nuestros nombres. Y bueno, ahí las autoridades dijeron, bueno, estos niños no son niños abandonados, digamos, como pobres, porque estábamos supuestamente bien vestiditos, y el acento también les dio a entender que no, estos niños no son de acá. Por lo tanto, salimos en el diario. Como nadie nos reclamaba, hay 2 niños que se sospecha que pueden ser hijos de extremistas extranjeros. Y ahí, de ahí en adelante, nos separan. Ahí sí que nos separan a mi hermano ahí para que él fuera al hogar de niños y yo al hogar de menores de niñas. Pero tuvimos bastante suerte porque la gente nos cuidó mucho y se dio cuenta que el ambiente del hogar no era ambiente para nosotros. Entonces, nos decidieron llevarnos a cada uno a una familia que nos cuidara momentáneamente hasta que alguien asumiera la adopción. La familia que me cuidó a mí quería adoptarme a mí, pero no a mi hermano. Y así mismo mi hermano estaba con una señora y ella quería quedarse con él. Pero la gente entendida la ley dijo no es ético ni recomendable que se separen a 2 hermanos con todo lo que ya han pasado. Entonces ahí la señora que me cuidaba, la que me puso Claudia en Chile, yo en Chile soy Claudia Victoria y acá habría sido Victoria Eva, conoció al que fue después mi padre adoptivo y sabía que él no estaba en tratamiento de tener hijos, porque mi mamá tenía problemas para concebir, y se lo comentó a ellos y ellos inmediatamente dijeron sí, sí, queremos ver a los niños, queremos ver a los niños. Y a mi viejo se le hace una prueba especial, se le pregunta a cuál de los dos se quiere llevar. Digo, a los dos, por supuesto que a los dos. Y ahí primero me fueron a buscar a mí y después fueron a buscar a mi hermano. A partir de ese momento, ¿cómo pudieron construir esa infancia? Nosotros cuando fuimos encontrados el 79, mi hermano siempre supo lo que había pasado, siempre supo que nuestros padres no eran nuestros padres. Pero a mí no se me dijo nada hasta los 9 años. Por lo tanto, yo no tenía conciencia ni idea de que era de otro país, ni que había tenido otros padres, ni que había ocurrido algo tan tremendo. Pero sí, debo reconocer que siempre desde pequeñita tenía ciertos rastros emocionales muy fuertes que no sabía de dónde venían. Que tienen que ver con sensaciones de abandono, que tienen que ver con ser tan pequeña y sentir mucha tristeza. Y no entendía de dónde venía. Pensaba que yo había algo mal en mí. Después, cuando yo tuve 9 años, fue cuando mis padres me contaron. Y ahí fue donde pude cerrar un poco esas partes y decir, bueno, no es que yo estaba enferma, que yo estaba loca, sino que venía de algo muy tremendo de atrás, del cual yo no tenía conciencia, pero sí una vivencia emocional potente y psicológicamente hablando muy dolorosa. Entonces ahí me pude relajar un poco y decir, bueno, de aquí viene. ¿Eh? Digamos que tuve una infancia bastante agradable, bastante tranquila, con mucho cariño, con amiguitos, en la escuela. Y a los 9 años, digamos que hubo un cambio muy radical. Digamos, decir, yo no soy quien se supone que era. Mis padres eran otras personas, aunque yo siempre vivencié a mi familia adoptiva muy mía. Como que nunca hubo una separación de eso. Pero mi hermano siempre protegió el tema, nunca me dijo nada y le pidió a mis padres que tampoco me dijeran. Cuando fuimos encontrados por mi abuela Julien, por la abuela Angélica, tampoco se me dijo. Entonces, con el tiempo mi familia de Uruguay empezó a resentir eso y cuando llegó el momento en que dijeron ¿por qué Victoria no viaja a Uruguay, a Anatol? Sí, ahí mis papás se pusieron las pilas y me tuvieron que contar. Y a los 9 años viajamos toda la familia a Uruguay. Yo por primera vez y mi hermano ya era como la tercera vez. Sí. Qué historia. Sí. Es increíble porque teniendo en cuenta que Anatol, cuando ustedes fueron dejados en Valparaíso, él tenía 4 años y estuvo hasta los 12 sin decir nada. Exactamente. Tenía una madurez para ser bebé que yo hasta el día de hoy, no sé, quedo muy impresionada. Me impresiona mucho pensar en cómo mi hermano se comportó protegiéndome, protegiendo nuestros nombres, porque él siempre mantuvo el Anatol, yo soy Anatol y ella es Victoria. Una cosa muy fuerte, que hasta el día de hoy él ha tenido como esa cosa protectora y paternal conmigo. Y él sigue en Chile también. Sí, él vive en Santiago, sí, él ahora es fiscal. ¿Se recibió de abogado? Hace años se recibió y postuló al cargo, hizo los cursos correspondientes y ahora es fiscal en la Florida de Santiago. Y vos, Victoria, sos psicóloga. Sí, soy psicóloga y también hago terapias alternativas como el Reiki. Sí, sí, trabajo en Viña del Mar y vivo en Valparaíso. Sí. ¿Y tu relación con Uruguay? Últimamente ha sido bastante fluida porque a través de abuelas del año pasado me he ido relacionando con gente que conoció a mis padres, con gente relacionada, bueno, Adolfo fue un gran descubrimiento de ese viaje del año pasado. Y ahí empezó todo un proceso de interés en mí de reconstruir quiénes habían sido estas personas que fueron mis padres. Como que antes no tenía la capacidad emocional para hacerlo. Mi hermano sí. Digamos que todo el trabajo pesado se lo llevó él. Y ahora recién, desde el año pasado, yo empecé en un proceso, bueno, ahora quiero hacer yo mi parte. O sea, la relación que establecieron con tu abuela biológica, digamos, ella les contó lo que era la vida de tus padres. Respetando hasta cuando ya fueron los 9 años y ahí mis padres me contaron y después en Uruguay cuando viajamos me contó mi familia a Uruguay. Yo ya los conocía porque ellos ya habían viajado a Chile, mis tíos, etcétera. Y ahí fue un cambio muy radical, porque yo tenía 9 años en las puertas de la pubertad, el comienzo del desarrollo de la identidad, entonces fue muy fuerte. Yo no sabía qué hacer con eso. Así que ha sido un parto de décadas. ¿Tú hiciste terapia? De grande ya hice terapia. Mi hermano hizo de pequeño porque él tenía que vivir con los recuerdos. Claro. ¿Ah? Fue muy fuerte para él. Y dentro de esta etapa de reconstrucción y de querer saber de tus padres, te encontraste con Adolfo. Y fue un encuentro casi fortuito. Adolfo, ¿por qué no nos contás cómo fue ese encuentro? Sí. Yo había participado de los 30 años de las abuelas y yo había hecho una tela grande de homenaje a las abuelas y por supuesto se la doné a la abuela, a las abuelas. Entonces se hace un acto, la obra era de 2 metros por 1,5 metros, Estela dice que tenía que ir al escenario. Yo, mi idea era llevarla a la casa, ponerla a la casa y no armar ningún espectáculo. Y Estela dijo, no, Adolfo va al escenario. Ese día termina el acto y yo dije, bueno, mañana les llevo la obra a la casa de las abuelas. Yo llego al mediodía y siempre me invitan a comer. Entonces estábamos comiendo en la pequeña cocinita, estaba Raquel, ya se había levantado las otras viejas, no sé dónde andábamos, y queda ella, la otra muchacha. Entonces yo, mientras comíamos empanadas con Raquel y los chicos, no, ellas se tienen que ir porque sale el avión. Y de ella yo la miraba, comíamos, charlábamos, me hace recordar a alguien, ¿no? Imagínate, han pasado de esto 40 años. Yo llegué a Montevideo en el 66. Ahí lo conozco a Roger. Entonces, pero esta historia es increíble. Entonces yo la miro. ¿Y dónde van? Le digo, me voy a Chile. Y dice, ¿a Chile te vas? Le digo, ¿a dónde vivís en Chile? En Valparaíso. Y yo la había estado mirando y me lo acordaba alguien. Se cerró, claro. ¿Y cómo te llamás? Y ahí me dice, no, tampoco. ¿Sos la hija de Roger? Y ahí nos pusimos a llorar inmediatamente. ¿La hija de Roger? Y yo, ¿qué soy? Este señor que está ahí. Y ahí fue una conmoción. Además yo la veo a ella, y a Roger y a Victoria. Impresionante. Entonces no sabemos qué hacer. Yo me iba a Montevideo, porque yo me iba allá al Uruguay. Venite al Uruguay. Entonces vino al Uruguay con nosotros. Y ahí, bueno, yo ahí me encuentro con Anatol. Yo había quedado en una casa de veraneo en Punta Colorada. Y a partir de ahí nos quedamos y bueno, ella, los días de verano que pasamos juntos, y ahí ella conoció a mis hijos, a otros amigos de Roger que le contaron su visión, a la gente que trató a Roger, es decir, me acuerdo que se sentaba en un silloncito de esos de playa, abajo de un árbol, y decía, contame de mi papá, contame de mi papá. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Claro, de pronto yo tuve que volver al 66, 40 años para atrás, y le empiezo a contar de a poco para que los recuerdos aparezcan. Okay. Esa semana en Montevideo, volvimos del veraneo, y yo la llevé a ella a los lugares donde habíamos estado con Roger, donde había vivido Roger, le saqué fotos en la puerta de entrada, en la ventana, donde yo viví con Roger. Yo viví en Montevideo del 66 al 74, con una estadía de un año en Chile, ¿no? 71. Yo cuando vuelvo en 72 lo vi a Roger, pero ya no sabía, ya era todo el mundo estaba, digamos, tratando de irse. Ya era una persecución. Yo vivía en el cerro, una casa en el cerro. Llego un día a la mañana y el otro compañero que vivía al lado era Julio Mancebo, que era de la organización de Roger, del OPR-33, que yo no lo sabía. Mancebo también cae preso en ese tiempo. Entonces me avisan de que había estado en la Fuerza Conjunta haciendo operativos. Okay. Y bueno, ¿qué hacemos? Entonces empezó, hay que irse. ¿Y dónde nos vamos? Nos vinimos para acá. Claro. Sí. ¿Pero acá en Buenos Aires se encontraron de vuelta? No. Entonces yo no sabía que estaba acá Roger. Ajá. Eso ya fue... ¿Cuándo te enteraste de su desaparición? No, por los diarios. Sí, Muy tarde por los diarios. No, y yo inclusive de ellos no sabía que estaban los dos chiquitos todavía. También. Yo no sabía. Y yo a Roger lo veo, por lo que pensé, cuando pensamos juntos, ¿no? Victoria, 74. Y lo veo caminando por Corrientes muy apurado. Entonces creo que me miró y siguió caminando. Esa es la última vez que lo vi a Roger. Uh-huh. Sí, yo no supe ni cuándo vino, si tenía una familia, no sabía nada. Victoria, y con la información, por ejemplo, de amigos de tus padres como Adolfo, ¿cuál es la imagen que pudiste vos crear hasta este momento de tus... Bueno, es una imagen que se sigue creando y recreando, porque además uno tiene que tener en cuenta que todo esto pasó hace mucho tiempo. La memoria no es 100% de acuerdo con a lo que pasó. Agrégale interpretaciones de las personas, la personalidad de cada uno ve las cosas según su manera. Entonces es ir armando la idea de dos personas que eran normales, que eran personas sanas, que eran personas muy queridas, tal vez más de lo común, gente con una capacidad humana y de amistad y de hacer lazos fuertes con los otros, más allá de cualquier interés. Una cosa de amistad por ser humano, por la calidad humana. Entonces, desde el año pasado hasta ahora he podido descubrir esos aspectos humanos de mis padres que me hacen darme cuenta que eran personas muy valiosas, que eran personas amables desde todo punto de vista, que eran personas bastante completas. Y por otro lado, también a separar un poco de que todo lo que me dicen tengo que hacer un filtro. Por lo mismo que decía, porque los recuerdos no son 100% fidedignos, porque las personas también a veces se adjudican ciertos, o sea, así, por ejemplo, yo conocí al kiosquero del lugar donde fue el operativo. Nunca esperé encontrármelo. Y fui a visitar el lugar porque, bueno, era el lugar donde vivimos y ahí ocurrió la desaparición, etcétera. Y encontrarme con ese caballero fue algo impresionante. Tenía recuerdos de lo que había sucedido. Del día del operativo, todo. Si nosotros íbamos todos los días a comer dulces ahí. Entonces ahí. El kiosquero. Y estaba vivo y llamó inmediatamente un amigo y llanto y todo. Es muy fuerte. Porque es retomar una época muy dolorosa con los amigos y de la historia del país. Sin duda. ¿Y Anatol pudo hacer ese periplo que hiciste también vos de reconocimiento, digamos, de saber un poco más? O digamos, de volver. Ella está como volviendo de donde eran sus padres. Exacto. Mi hermano tuvo un proceso distinto porque mi hermano tiene recuerdos. Entonces es mucho más fuerte tener que ir a un lugar así. Mi hermano se lo trató de evitar porque es un dolor emocional muy intenso. Él no necesitaba ir. Yo sí necesitaba ir porque no tengo recuerdos. Entonces he tenido que armarme un collage así de recuerdos y de interpretaciones de ellos. ¿Y te reconoces en algo de tus padres? Me han dicho que tengo muchas cosas de ellos, sí. Hay un tema del carácter de mi madre, Hay un tema de... ¿Por qué dices eso? No, porque Roger era la paz total, la tranquilidad, meditaba. No era, yo era muy alterado. Drangos, el compañero que vivíamos junto con él. O sea, nosotros dormíamos con Roger, no es que... Entonces vos te levantás a la mañana, tomamos mate, como era típico en Uruguay, y hasta que él se iba a trabajar, hablábamos de esto, la solidaridad, lo que dice ella, la bondad total, desinteresado, bueno, muchos eran así, digamos, de los compañeros de allá. Y, por ejemplo, como él tenía ese trabajito en la imprenta, tenía plata para comprar, para hacer guisos, para comer puchero, hervíamos, teníamos un primus en la... Se hacía en la habitación, se cocinaba dentro de la habitación. Ahí íbamos a dormir. Él alquilaba una pequeña habitación, arriesgándose a que lo echaran. Gurbi, mi maestro Gurbi, es uno de los más importantes pintores uruguayos, ya falleció en Nueva York en el 74, crea un grupo que se llamó el Taller Montevideo. Y Roger era parte del Taller Montevideo. Pero el grupo Montevideo, del Taller Montevideo, hoy son todos artistas muy conocidos. Claro, tienen 70 años, como yo, 65. Entonces Roger, el recuerdo también es que él quería que nosotros conociéramos a Gurbis. Y con Roger vamos un día al cerro a pasar el día con Gurbis. Y después Gurbis se convierte en nuestro maestro. Sí, y eso fue con Roger. Eso lo escribí yo, se publicó en algún lado. Y hablando de eso, de los pintores y los derechos humanos, ¿no? Pero digo, la relación de los artistas y los derechos humanos. O sea, en este caso la pintura. No, nosotros ya, yo desde que era chico, yo siempre tuve mi posición política ante la realidad, ¿no? Y en Montevideo más, porque además había una gran politización. Cuando yo llego a Montevideo, 66... Yo, por ejemplo, yo llego el 25 de abril, yo el 1 de mayo estaba ya en el acto del 1 de mayo, donde cantó Biglietti y Zita Rosa, todos los históricos de ese momento, que yo los terminé conociendo a todos. No había esfera donde no se planteara el tema político. Además, en general, yo diría que en ese momento todos los artistas, intelectuales, son todos de izquierda, de todas las líneas, desde el MLN a los grupos anarquistas, a los comunistas, socialistas. No había, yo decía, pero acá no hay artistas de derecha. Decía, no, no hay. Era medio ingenuo, ¿no? Pero además, el vínculo con todos, todos se sabía de alguna manera. Era imposible, por ejemplo, cuando ya pasó mucha gente a la clandestinidad. Bueno, nosotros sabíamos que había como una trama alrededor de algunos grupos. Roger, yo nunca supe que pertenecía a ninguna organización. Es decir, él era anarquista, de los grupos anarquistas, pero los grupos anarquistas tenían imprentas, la Comunidad del Sur era uno de los grupos anarquistas, y Comunidad del Sur en el 66, en noviembre, me hace el afiche para Drangos y para mí de nuestra posición. Uh-huh. Y Roger nos hace un catálogo muy modesto entonces para nuestra posición. Era mi primera posición de mi vida que la hacen. Entonces la relación con Roger era cotidiana casi. Uh-huh. Vos sabés que yo acá veía que en Buenos Aires uno no se veía con nadie porque todo el mundo tenía algún problema de tiempo. Claro. Entonces los núcleos que yo me moví había tiempo y todos los días se terminaba en algún boliche a comer. Uh-huh. A las 8 o 9, en los boliches más baratos, por ejemplo, había un boliche que un choripán era valía el boleto de ómnibus. Entonces, para vivir no pagamos alquiler. Después que dejamos ya la piecita de Roger, ya conseguimos en un conventillo frente al puerto, en la calle 25 de Agosto, era un edificio tomado, como si yo viviera en una casa tomada. No pagamos luz, no pagamos nada. Todo era así, todo era así. El Roger, todo el núcleo. Entonces siempre era como una comunidad, todo era como común. Yo vendía alguna cosita mía y ya compramos salamines, queso, todo. Y el que traía unos pesos, entonces era un mundo solidario. Ellos eran gente muy solidaria y Roger siempre muy teórico. Victoria, ¿ustedes iniciaron causas a los estados de Chile, Argentina y Uruguay? En Chile no, sin embargo en Argentina sí. Uh-huh. Se llevó a cabo una causa en Argentina que el año pasado tuvo su resolución, que falló en contra nuestra, del cual eso en alguna medida no desmoralizó, pero sí ya mi hermano ya se quiso desentender de todo este sistema que no funcionaba y falló en contra de nosotros por un tecnicismo imbécil. ¿Ah? Uh-huh. Se queda claro que no quería, habiendo tantas pruebas contundentes, habiendo declaraciones, quedó claro que esto fue muy raro que no hubiésemos ganado. ¿En qué juzgado fue? No te lo sabría decir. Mi hermano se hacía cargo de todo esto hasta que yo el año pasado recién me empecé a hacer cargo. Y por una estupidez de edad, que estábamos fuera del plazo de la edad de 24 años. Uh-huh. Pero esta causa la llevamos hace por lo menos unos 14, 15 años atrás, donde sí teníamos o éramos menores de 24 años. Entonces yo creo que cuando se firmó el fallo, el tipo le tiene que haber temblado la mano, pero lo hizo igual, porque de haber ganado habría sentado un precedente. Sí, ¿mm? Entonces mi hermano ahí ya dijo, bueno, ya está. Yo ya hice todo, estuve 14 años de mi vida en esto, tuve que declarar, tuve que volver a recordar cosas tan dolorosas, así que yo ya me claro. quiero calmar con el tema. Eran sobre los hechos que habían exactamente. acontecido. Exactamente. ¿A quién vio mi hermano? ¿Qué pasó con la madre de Macarena? Cosas así. En Orleti. Uh-huh. El día del operativo también. Todo ese tipo de cosas. ¿Y en Uruguay? En Uruguay, yo este verano instauré una causa para que se una denuncia, para que se investigue qué pasó con mis padres. Uh-huh. Digamos que mi hermano soltó un poco la esponja y ahora yo la agarré. Es algo que me debía, pero por un tema de no sentirme preparada, ni psicológica, ni emocionalmente, nunca lo había hecho. Claro. Había dejado que mi hermano se hiciera cargo. Y ahora, bueno, ya hubo un cambio en mí y ahora lo quise asumir yo. Uh-huh. ¿Mm? Cosa que me tiene, siento que estoy haciéndolo por mis viejos. Por ellos, porque ellos sí existieron, sí fueron personas decentes, sí fueron, por lo que tengo entendido, personas valiosísimas. Esto es algo por ellos y también por mí. La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. ¿Y en Chile no iniciaron causa, me decís? No, no pasa nada en Chile. No. Creo que va a tener su tiempo eso. creo que todas estas causas que hemos hecho han tenido su tiempo y momento político del gobierno. Todo esto va avanzando de alguna manera y creo que justo ahora se dio el mejor momento, tanto para mí como del clima que hay en los gobiernos, uh-huh, para poder hacer esto con una mejor resolución. Uh-huh. ¿Mm? Claro, Uruguay está revisando ahora justamente tarde, pero lo están haciendo y esperemos. Exacto. Y capaz que si hubiesen empezado antes, yo no estaba preparada para hacerlo. Entonces como que todo se ha ido dando de un modo muy especial. Uh-huh. ¿Por qué no te sentías preparada? Te explico, en Chile nadie sabe quiénes somos. Es una cosa que no, digamos, la gente de la edad de mis padres supo un poco porque llegamos a Chile y todo el mundo, nadie sabía quiénes éramos, entonces salió en los diarios. Pero de ahí, bueno, como pasa con todas las cosas, después se olvida. En Chile hay muy mala memoria. Y está muy dividido el tema derecha-izquierda. Muy polarizado, claro. Es muy polarizado, tiene mucho poder la derecha. Sí, uh-huh. Entonces eso en alguna medida ha sido un gran impedimento para poder llevar a cabo cualquier causa. Uh-huh. ¿Mm? Entonces ahora dije, bueno, ahora ya tengo 33 años, ya he tenido cierta elaboración de todo lo que ha pasado, el haber sido invitada el año pasado por abuelas ha sido un despertar de esto y de tomar conciencia, bueno, ahora yo siento que tengo un deber con esto. Así que ahora me siento con la fuerza y las ganas y la energía para hacerlo, uh-huh, cosa que antes no estaba lista. Además, yo inconscientemente se lo delegaba a mi hermano. Como él es abogado, yo tampoco entendía nada de lo que me decía. Claro. Y psicológicamente hablando, yo tengo bloqueos con el tema. Mi hermano me tenía que contar una y otra vez cosas. Él nunca se enojaba porque entendía que a mí me pasaba algo con el tema a nivel inconsciente. Una protección emocional. Sin duda. ¿Mm? ¿Cómo te ayudó tu profesión, lo que estudiaste para poder sobrevivir esto? No es casualidad las carreras que elegimos. Mi hermano por el lado de la justicia, y yo por el lado de entender desde la cabeza cómo suceden este tipo de cosas en la sociedad. Yo desde pequeña me gustó la psicología. Fue una cosa que desde chiquitita dije, wow, me gusta esto. Una vez fui a la psicóloga de la escuela y me encantó que estaba lleno de juguetes y que era una hora de conversar y diversión. Y dije, esto podría ser, ¿ah? Uh-huh. Lo otro era el teatro. Pero para eso tendría que haberme ido de Santiago y mis padres no me lo iban a permitir en esa época. Así que de chiquita empecé a leer libros de psicología. Yo iba donde mi mamá y le decía, mamá, lee esto, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Uh-huh. Y entonces ahí siempre me quedó clarísimo que eso era algo que me gustaba mucho. De la familia de tu mamá, ¿pudiste encontrarte con alguien? Sí, mi abuela materna estaba viva hasta que cumplí 15 años, que ella murió de cáncer. Uh-huh. Ella vino a Chile también, pero ella era lituana. Venía de una sociedad muy diferente, venían escapando también de una especie de dictadura socialista desde allá, que era como el otro lado, claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces ellos vivieron en Buenos Aires y después en Uruguay, en la colonia lituana. ¿Mm? Y mi abuela materna nunca se metió en nada. Digamos que cuando desapareció su hija, mi madre, Victoria, como que se le acabó un poco el mundo, como que se encerró en su colonia. Y nunca se llevó bien con mi abuela paterna, porque para ella fue su hijo se llevó a mi hija, claro. ¿Me entiendes? No son una buena junta, no sé. Claro. Uh-huh. Y cuando aparecimos, mi abuela no quería creer, pero me cuentan que ella me vio a mí y vio a Victoria, vio a su hija. Entonces ahí se le derrumbaron todos esos bloqueos y resistencias y ahí empezó todo, toda la relación. Y conocí a una como sobrina nieta, no, era como una prima, no tengo bien claro el parentesco, que también vino a Chile, uh-huh, y fantástica, fue muy bonito, era una cosa de mucho cariño. Y mi abuela, muy dura, muy, muy, muy rusa su actitud, muy parca, pero yo me colgaba del cuello y ella, yo caía las lágrimas y me abrazaba y era una cosa muy, muy bella, se le iba todo lo ruso. Tíos, mi madre tenía un hermano, pero él había fallecido tiempo antes, bastante tiempo antes. Nunca supe nada de él, no hay registros. De hecho, quiero ir a Uruguay, a la colonia lituana, a ver si hay alguna fotografía, alguna cosa. Eso es otro proceso de reconstrucción que es largo, todavía no va a terminar. Y por el lado de mi padre, mis dos tíos, mi tía Mary y mi tío Luis, que cada uno tiene, mi tía tiene un hijo que se llama Roger, y mi tío tiene a mi prima Mónica y a mi primo Diego. Así que estamos más o menos como un poco menores que yo. Pero ya estamos en la edad que ya somos iguales. Somos todos iguales. Y tomando distancia de los tiempos que han pasado, en el momento en que Roger y Victoria militaban y lo que ustedes pudieron elaborar, ¿qué sensación o qué imagen tenés de la militancia de tus viejos? Me quedo con una sensación de una persona, sobre todo de mi padre, muy comprometida, que no iba a dudar en dar la vida por la causa, bajo ninguna circunstancia. Él tenía claro que, bien, soy padre, pero al mismo tiempo quiero que los hijos de todos los padres tengan el beneficio de una buena educación, de tener los implementos para poder estudiar, para poder desarrollarse. En el fondo, perfectamente cualquier persona podría haber dicho, no, yo me retiro de esto porque tengo hijos, qué sé yo, y no quiero poner en peligro esto. Pero en realidad había una cosa que se llama, que trasciende a lo que yo quiero, trasciende tu yo, tu ego. Esto es algo que quiero para todos, no solamente para mi pequeño círculo grupo familiar. Entonces es una cosa absolutamente comprometida. Y en el caso de mi madre, es bastante compromiso también, sin duda, sí, entregar la vida por esto, lo iba a hacer, sin dudarlo. Pero también está el aspecto madre, que también eso, en cierta medida, la lleva un tono más protector, para mi gusto. Ser militante, pero nunca dejas de ser madre. Okay. Que también hay una como dos grandes prioridades. Tengo esa sensación. Seguramente. Y en esa reconstrucción, porque vos estás haciendo una reconstrucción, hay un montón de chicos que tienen que reconstruir directamente su identidad y tal vez la están buscando. Siempre les preguntamos a todos los que participaron en este programa, ¿qué les dirías a esos chicos? Bueno, creo que me referiría más a aquellos que no quieren saber que el tema de vivir con una venda en los ojos, a la larga, puede que sea muy doloroso saber la verdad, pero el saber la verdad es algo que te conforma por completo. Aunque tú no hayas recordado, quedan marcas en ti. Creo que todo el mundo tiene el derecho de saber de dónde proviene. Todo el mundo tiene derecho a saber qué le pasó, sobre todo si ha sido alguien apropiado. Es algo para mi gusto muy criminal que alguien que está encargado de matar a tus padres se apropie de niños y le dé una crianza de amor muy falsa. Es como, es tan contradictorio que es psicótico para mi gusto. Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. Yo entiendo el miedo que ellos tienen, porque es abrir la puerta al dolor y al desencuentro de que tus padres a lo mejor fueron torturadores o asesinos, y sin embargo también fueron capaces de darle amor y crianza. Hay una cosa muy doble que a la larga te conforma como ser humano más rico. Te conforma como un ser humano con una identidad sin las vendas puestas. El ser humano significa apelar a la verdad, por muy dolorosa que sea. Y ya como este es el último programa del ciclo de Radio UBA por la Identidad, también con nosotros está Mariana Baranchuk, quien es la productora general del ciclo y que, bueno, quiere... Primero, bueno, para este último programa del ciclo, haber podido hacer que vinieras de Chile, para nosotros nos llena de ganas, de orgullo. Yo se los agradezco en el alma. Y estamos muy contentos porque puedas haber estado hoy acá y no salir por teléfono. Muchas gracias por eso es muy grande para mí. Y además, para nosotros este es el último programa y también fue un esfuerzo que empezamos en noviembre del año pasado y estamos también contentos por estar llegando a este momento. Y ahí como... principio, muchos agradecimientos para hacer tanto a la pata de abuelas de este proyecto como a la propia gente de la radio. En abuelas, especialmente a las abuelas que nos prestaron sus historias, Irma Rojas, Alba Lanciloto, Buscarita Roa y Estela Carlotto, a gente que ayudó en este proyecto en algunos momentos complicados, como Abel Madariaga, Luciano Hassan y Agustín Chit. y muy especialmente a Juliana García Recha, que está del otro lado del vidrio en este momento. Muy bien. Y sin la cual este proyecto no sería lo que fue, además de sus tareas habituales que desarrollan abuelas, se puso al hombro este proyecto y gracias, Juliana. Gracias, Juli. Grande. Adentro de la radio también ha habido gente que trabajó y que cumplió más funciones que las que cumple, desde locutores que han actuado, como Karina Collioca, Marta Ludueña, Pablo García, el propio director de la radio, Damián Valls, que se integró después al proyecto y colaboró incluso como actor. Miriam Pelazas, una compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, que se incluyó como entrevistadora. Y muy especialmente a tres personas. A Claudia Bustamante, que hicimos el equipo de producción y trabajamos codo a codo maravillosamente bien. A Mónica Torreto en la edición artística. Y bueno, este grupito de tres que conformamos y... Si no lo hubiéramos llevado adelante, hoy el proyecto sería otra cosa. Y muy especialmente a Glenn Postolsky, al subsecretario de Medios, que confió en mí para llevar adelante este proyecto. Fue el que tuvo la idea original y trabajamos en sintonía, con lo cual me permitió tomar decisiones sobre la marcha que, si no contaba con su apoyo, no se hubiera podido realizar. Esto en cuanto a todos estos agradecimientos, y uno también imagina cuando hace un proyecto, ¿quiénes son los escuchas ideales, quienes nos gustaría que estén del otro lado escuchando? Y quizás con algunas menciones y algunos nombres incluye muchas más menciones y muchos más nombres. Nos gustaría que este programa en algún momento dado lo pueda escuchar Gustavo y Martín Rossetti Ross, que lo pueda escuchar Guido Carlotto, que lo pueda escuchar Francisco Madariaga, que lo pueda escuchar el hermano o hermano de Lorena y Flavio Battistiol, que lo pueda escuchar el sobrino o sobrina de Alba, Lancilotto, que lo pueda escuchar el hermano o hermana de Pichi Frías y que lo pueda escuchar el hermano o hermano de Juliana García. Y muchas gracias. Y quiero felicitarlos por este trabajo porque mueve conciencias también y evita el olvido. Gracias. Sí, gracias. Yo también, chicas, realmente es un esfuerzo enorme continuar esta lucha de difusión por saber qué pasó con estos niños, como ella y su hermanito, que si no fuera por la acción de las abuelas, creo que no hubiéramos llegado a lo que se ha llegado hoy, ¿no? Y de todos los que colaboraron con ellas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas: Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por abuelas de Plaza de Mayo: Juliana García. Locución: María Teresa Focaracho Marcón, Pablo García. Edición y artística: Mónica Torreto. Producción periodística: Claudia Bustamante. Producción general: Mariana Baranchuk. Una realización integral de Radio Universidad. Subsecretaría de Medios. Universidad de Buenos Aires.